Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Dos carreteras presentan en nuestra comunidad autónoma retenciones a esta hora de la noche. Se trata concretamente de la A49 en el municipio onubense de Niebla, donde hay 5 kilómetros de retenciones en sentido hacia Sevilla, y también la Nacional 340 en el término municipal de Salobreña, en la provincia de Granada. Allí se están registrando 9 kilómetros en sentido hacia Barcelona. En las carreteras ninguna persona, en las carreteras andaluzas ninguna persona ha fallecido a lo largo de este fin de semana que ahora concluye, que ha coincidido con el cuarto fin de semana de la operación de verano de este año. Sin embargo, una salida de la vía de una motocicleta en la A49 ha provocado en esta tarde de domingo que dos personas hayan resultado heridas en el término municipal de Huévar del Aljarafe, donde ha habido retenciones de hasta 20 kilómetros. Les recordamos, no obstante, que a esta hora esa carretera A49 en Niebla presenta 5 kilómetros de retenciones, como les acabamos de informar. El juez del caso Bretón podría dar a conocer a lo largo de esta semana la condena por haber asesinado a sus hijos Ruth y José después del veredicto de culpabilidad dictado por el jurado popular. El magistrado Pedro Vela decidirá si atiende a la petición de la Fiscalía y de la acusación particular de 20 años de cárcel por el asesinato de cada uno de los hermanos. Su abogado José María Sánchez de Puerta ya prepara la presentación de recurso al dar por hecho que José Bretón será condenado a prisión. Está bien, está tranquilo, lógicamente preocupado, pues sabe la pena que le puede caer, que es muy gorda, pero vamos a confiar en los recursos. La sentencia va a ser condenatoria, lógicamente, y entonces pues tendré que recurrirla, o sea que yo los recursos los estoy preparando ya, vamos, el recurso a Granada lo estoy preparando ya, a efectos de tener la sentencia, claro. Día hábil, pero me coge agosto por medio, o sea que tengo hasta septiembre. Los turistas de las costas de Huelva y del Algarve portugués se han visto sorprendidos este fin de semana por los controles conjuntos que han realizado guardias civiles y guardiñas lusos. El objetivo es acentuar la sensación de seguridad de los turistas, según ha expresado el portavoz de la Guardia Civil, Antonio Castilla. La sensación de seguridad que transmite es espléndida, porque en el caso de necesitar ayuda de cualquier tipo o información, bueno, pues va a ser un propio guardia civil el que le va a facilitar esta información o le va a prestar apoyo. Felipe I es ya rey de los belgas después de que su padre, Alberto II, haya abdicado este domingo a su favor en el transcurso de una ceremonia austera a la que no han asistido miembros de otras monarquías. Poco más de 200 personas han estado presentes en el acto entre máximos representantes políticos y los embajadores extranjeros. Con un emotivo discurso, el rey Alberto, de 79 años, ha dado el relevo a su hijo de 53, quien ha asumido su cargo en el Parlamento belga con este juramento. Je jure d'observer la Juro constitution observar la Constitución et les lois du peuple belge, y las leyes del pueblo belga, mantener la independencia nacional y la integridad del territorio. En deportes, hace unos minutos que ha concluido el Gran Premio de Estados Unidos de motociclismo con victoria del piloto español Marc Márquez, quien a su vez se reafirma como líder del mundial de la categoría. Los lesionados Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo han quedado en quinta y sexta posición respectivamente. La predicción del tiempo para este lunes que acaba de comenzar indica que hoy tendremos cielos poco nubosos, levante moderado en el estrecho y temperaturas en ligero ascenso. Tenemos a esta hora 28 grados en Bailén, 26 en Tabernas y 22 en Cádiz. Son las 12 y 4 minutos. RAI, la radio que te sirve.